Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ismael e Isaac son personajes que lo vamos a ver cómo está esto entretejido, cómo lo presenta Pablo, cómo lo habla y por qué lo dice. Dice así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Isaac es hijo de quién? Esta es la línea de Abraham, ¿no es cierto? Es el que le dio la promesa a Dios a él y se la va a transmitir a todos adelante. Ahora vuelvo a... Ismael también es hijo de Abraham. Claro. Ahora Isaac dice acá, pero como entonces el que había nacido según la carne, y aquí cuento una historia que está en Génesis, que usted la puede encontrar allí. El que había nacido según la carne, o sea, el hijo que había nacido Ismael acerca de la relación entre Abraham y la sierva, perseguía el que habría nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora está haciendo una aplicación él, y eso se está dando hoy día también, dice él. Justamente. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, mira lo que dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hay que recordar que este es un problema que habían tenido los de Gálatas, los de Galacia, un problema bastante serio. Estaban buscando la salvación por obra, y él les va a decir, no se busca la salvación por obra, la única salvación es por, y lo voy a hacer así ahora, por el hijo de la libre, o sea, por Cristo. No hay otro camino. Abraham creyó y le fue contado por justicia, Isaac también, y todos los de aquí en adelante fueron solo, entraron en la promesa, y él dice, ahora todos nosotros somos, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y fíjate que bueno eso hacerlo hincapié, porque nosotros también podemos decir somos hijos de la promesa, y la promesa se cumple, la promesa es de Dios y nunca nos va a fallar. Eso es lo lindo que aparece aquí en el Evangelio que presenta Pablo en estos, diciendo que somos hijos de la promesa. ¿Sabes? Es algo parecido a lo que estuvimos tratando tanto de Sara como de su sierva. Aquí lo presenta en relación a los hijos ya nacidos. Y qué tremendo tiene que haber sido la experiencia que tuvo que pasar Abraham, sobre todo, porque recordemos que Ismael fue su primer hijo. Me imagino cómo debe haberlo amado. Era hijo, aunque no era el hijo de la promesa, pero era hijo. Y él tuvo después que pasar por el dolor de dejarlo, tener que dejarlo ir, porque llegó el momento en que ya no se soportaba la situación entre la sierva y Sara, y Dios le dice que no se preocupe, que lo deje ir, porque él se iba a preocupar de ese hijo. Pero debe haberle sangrado el corazón a Abraham cuando lo dejó partir. Hasta hoy hay dificultad entre... Así es. Los judíos y los ismaelitas. Los ismaelitas son los árabes y los judíos siguen teniendo mucho problema. Lo bueno de esto es que el ejemplo que coloca es muy muy útil para enseñarnos lo que él quiere decirle a los de Galacia, que aprendan que en realidad todos somos hijos de la promesa. Y lo bueno de esto es que no hay intervención humana en esta relación de pacto, porque es un pacto de alguna manera unilateral en que Dios da todo lo que se tiene, y uno solo tiene que aceptar el pacto, aun que lo encuentre imposible encontrarse con ese pacto, imposible acercarse a él. Dios dice, sí, se puede, yo te extiendo la mano y puedes tener una linda relación conmigo. Aquí nos habla de estos conceptos, pero fíjate que cuando uno vuelve al libro de Génesis, sí, donde se comenta este hecho, dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. O sea, aquí yo voy a pensar que Abraham empezó a pensar y a creer que el hijo de, o sea, Ismael, iba a ser realmente el heredero, era el hijo. Sí. Pero de improviso se encuentra con esta situación, nace el hijo, se empieza a crecer, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y empieza la contienda terrible, y la mujer le dice a Abraham, échala. Tiene que haber sido doloroso, pero cuando le dice échala, Abraham no quiso hacerla y Dios le dice, hazle caso, ¿a quién? A tu mujer. Tiene que haber sido muy triste porque incluso los incidentes que siguen después, cuando esta mujer se ve desesperada en el desierto, entregando el hijo a la muerte, Dios abre un camino. A pesar de todo, Dios tiene caminos para la inconsistencia, el pecado del ser humano, para darle una salida diferente. Ahí interviene el Señor en el verso 12, dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, dice, y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sabía que Abraham sabía que Ismael no era el hijo de la promesa, pero lo amaba igual, él quería estar con los dos, pero el Señor le dice, va a tener que deshacerte de él. Esas son las consecuencias que a veces traen nuestras malas decisiones, decisiones a veces que no consultamos a Dios, tomamos decisiones por nosotros mismos o tratamos de ayudar a Dios y eso trae decisiones que después tenemos que lamentar. Por eso que tenemos que poner nuestros planes a los pies del Señor y pedirle que sea Él el que los dirija en el momento oportuno. Claro. Y saber esperar también. Y fíjate la reacción de Abraham frente a esta situación. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Dice, fíjate. Entonces Dios interviene y le dice a Abraham, no te parezca grave, Abraham, a causa del muchacho y de su siervo, lo que tú le digas. A él le pareció grave, estaba equivocada su mujer pidiéndole esto, pero Dios le rectifica, no, porque el heredero va a ser Isaac. Bueno, tenemos que considerar de que el Señor tenía los planes bien definidos y hacía mucho tiempo, recordemos que cuando el Señor le hace el llamado a Abraham que salga, no era solamente llevarlo a una nueva tierra, sino darle una descendencia. Y nosotros en la Biblia no es el primer caso que encontramos que personas, que mujeres que han sido estériles han tenido hombres que han sido destacados. Tenemos el caso de Ana, por ejemplo, con el profeta Samuel. Ella también era estéril, no tenía hijo y sin embargo el Señor la bendijo con un hijo que llegó a ser un tremendo hombre en Israel. Tremendo profeta. O sea, Dios cuando llamó a Abraham tenía el propósito de mostrar y este propósito lamentablemente se fue apagando por la relación que el pueblo tuvo con Dios, pero Dios quería que esa fuera una luz, que donde fueran encontraran la gente la verdad, el evangelio, el camino para llegar a la salvación. Amados oyentes, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿En qué sentido ha sufrido la persecución, especialmente de parte de quienes están más cerca suyo por causa de su fe? Hágase esta pregunta difícil. ¿Podría ser usted culpable de perseguir a otros por la fe de ellos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.